diario quiso hablarme un día sobre la belleza. Me dijo que en los corazones habita la perfidia. Sabio quiso hablarme un día sobre la caricia. Me dijo que dueña y señora de alegría y llanto. Hay caricias para amar, hay caricias al nacer, hay caricias al consolar, hay caricias al padecer. Y yo me iré y al trato con la luna, la amaré toda la noche. Será toda mi fortuna, chiquillo. Y yo me iré y al un plato con la luna, la amaré toda la noche. Será toda mi fortuna. Cuando va despuntando la alba, se entristece su sonrisa. Camina lenta a casa, peleando con su prisa. Se sabe de memoria los secretos de un amante. Ella vive la noche entre suspiros penetrantes. Te he escrito tantas cosas a ti, musa del amor. Te veo la maniatante capital en mi canción. No creo que mi deseo sea una relación distante. El barrio con la luna siempre fue un amor constante. Y yo miré y haré un trato con la luz, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna.